¿Quién fue? Sí, se escuchaban los tenedores, ¿no?, y los cuchillos de fondo, pero... Pero con todos, pero aparentemente con todos. Bueno, Horacio ya nos va a contar. No, estuvo muy bien, Pacho, la verdad, muy, muy, muy bien. Y como correspondía, como titular, como presidente del Instituto Revisionista Manuel Dorrego, poniendo un poco de historia a una noche que en realidad es glamour, hotel, alfombra roja. Bueno, él dijo, yo le voy a contar quién es José Hernández, el autor de Martín Fierro. Y era gracioso mientras Pacho Donel hablaba y explicaba quién era José Hernández y qué había sido el Martín Fierro para Tinelli la historia. Escuchaba, ¿viste? Tinelli escuchaba muy bien, muy atento, pero otros saludaban a cámara, modelos, por ejemplo, saludaban a cámara con cara de ¡ay, qué noche glamorosa! Y Pacho de fondo, taca, taca, taca. Y le mando también acá un saludo y felicitaciones a Reinaldo Setecase y a María O'Donnell. Sí, que es cierto. Que también recibieron su fierrazo. Que también se lo merecen, los dos. Sí, sí, sí, sí, es siempre cierto. Nos pone contento que otros estén contentos. Así bueno, que, Robert, 606, si te parece, vamos a los títulos. Por favor, noticias. Dale. Ganancias elevarían el mínimo no imponible en junio. La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, afirmó que evalúa llevar el piso a 9.000 pesos para los solteros y 11.000 para los casados con dos hijos a partir de junio, cuando finalice la discusión por el salario mínimo vital y móvil. Por ahora no es información todavía confirmada, ¿no? Son por ahora especulaciones. Agencias de turismo, los controles no afectan las ventas. De la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes sostuvieron que el nuevo sistema de información para viajar al exterior no afectará la contratación de paquetes, sino que incluso la mejorará. Detienen a un represor prófugo acusado de delitos de lesa humanidad. Se trata de Miguel Ángel Chiarello, un ex gendarme acusado de crímenes cometidos en La Rioja durante la última dictadura militar. La captura se produjo en Buenos Aires tras 2 años de investigación. Responsabilizan al gobierno porteño por el incendio de una escuela del barrio de Saavedra. Autoridades de una escuela pública secundaria de Saavedra responsabilizaron al gobierno porteño por un incendio ocurrido en un sector del edificio que estaba desde hace 1 año y medio sin techo y con el cableado eléctrico expuesto. Comienzan las declaraciones por el secuestro de la familia Papaleo Graiver. El Tribunal 1 de La Plata escuchará mañana a Lidia Papaleo y la reconstrucción de su secuestro en Puesto Vasco en 1977. También fue citado Rafael Llanover, expresidente y accionista de Papel Prensa. Indoamericano anulan sobreseimiento a policía. Son 33 oficiales de la Metropolitana y 12 de la Federal acusados por 2 asesinatos cometidos en diciembre del 2010. Además, se apartó al juez de la causa. El juicio por el crimen de Mariano Ferreira será el 15 de junio. El Tribunal Oral en lo Criminal número 21 fijará el cronograma de audiencias. Están imputados, entre otros, el sindicalista José Pedraza, los 2 presuntos autores de los disparos y 7 policías acusados de liberar la zona. El ministro de Asuntos Agrarios afirmó que Scioli puede hacer el revalúo rural por decreto. Gustavo Arrieta recordó que la legislatura bonaerense lo gritó el año pasado, pero aspira a que el proyecto de reforma impositiva pueda ser tratado en el curso de la semana en la Cámara de Diputados. La justicia ordena reincorporar a un empleado despedido. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictaminó la reincorporación de un delegado despedido en 2008 por la empresa Artear del Grupo Clarín, según informó hoy la Comisión Interna de Canal 3. Esta persona que había sido despedida en el 2008 debe ser reincorporada. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 6:09 y presento ahora a Horacio Marmuré. ¿Qué haces, Marmu? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Hablaremos, si tiene ganas, de los Martín Fierros y anécdotas, apostillas, cosas que se vieron en una transmisión de 5 horas que promedió 30.4. Opa. 30.4, una gran medición. Y anuncia el regreso de Marcelo Tinelli. No, porque está todo puesto al servicio de... Hablaremos de los espectadores de cine que hubo en este fin de semana, donde Hombres de Negro 3 consiguió desbancar a hasta ahora el invicto de Los Vengadores, más algunas canciones en estreno que tenemos dando vuelta, porque está dando vueltas lo nuevo de Aerosmith. Y una curiosidad, ayer se terminó la Eurovisión, ganó Suecia. ¿Sí? La curiosidad no es esta, sino que declaró la cantante que representaba a España. Me dijeron que no gane. No. Me dijeron que no gane. ¿Por qué no podía ganar? Porque si ganaba el año que viene, España tenía que organizar Eurovisión, el concurso de Eurovisión. Me dijeron, no gané porque no hay plata. O sea, es un, un escándalo porque pocas veces en Eurovisión, que es el concurso de música, de canciones, de los países donde cada país siempre ha querido ganar, la primera vez que alguien dice, me dijeron que no gane. En un ratito nomás. Telma Luzzani, ¿cómo está usted? Muy bien, por suerte. Bueno, yo vengo hoy con dos temas bastante complicados. Vamos a tratar de hacerlo sencillo. Uno tiene que ver con Siria. Sí. Hubo una matanza tremenda, 108 muertos, 300 heridos, muchos chicos, y una guerra mediática, la que a nosotros nos llega es la de Occidente, que muestra esto como si hubiera sido el gobierno sirio, pero hay muchas, muchas pruebas, o directas e indirectas, de que no fue exactamente el gobierno, no habría sido el gobierno sirio, sino sectores terroristas. Así que voy a tratar de explicar un tema tan complejo como este en por radio. Y el otro tema que vamos a atacar es el tema Vaticano, que también hay una serie de información más rara todavía, porque si es difícil saber qué está pasando en Siria, de verdad, mucho más difícil es saber lo que está pasando en la cúpula del Vaticano. Pero bueno, tenemos algunos indicios de vinculados con el dinero, el Banco del Vaticano, y vinculados con cierta infiltración de información. Bien. Bueno, gracias, Telma. Y ahora sí tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana es hoy. ¿Cómo le va, caballero? Lo veo bien, ¿eh? Muy contento. Porque sé que el viernes la pasó bastante mal, pero el domingo, a última hora ahí del partido de San Lorenzo, se puso muy contento, ¿no es cierto? Muy contento, muy contento. Pero bueno, así está lo disfruté nuestro, mucho. Así está nuestro campeonato. El que lo disfrutó como loco fue Viggo Mortensen, a puro grito en el aeropuerto de Washington. Gritaba el gol de San Lorenzo. Le dijeron, ¿qué hace, señor, usted? No, estoy gritando los goles de San Lorenzo, nadie entendía nada. Bueno, lo cierto es que se está completando la jornada, la 16ª fecha, con el partido de Estudiantes Arsenal, que acaba de comenzar. Más tarde van a jugar Colón y Vélez. Atención, porque Arsenal es el único que le puede pelear este torneo a Boca Juniors. Si hoy no gana Arsenal, estaría todo allanado para que Boca en la próxima fecha de la Vuelta Olímpica. Vamos a estar hablando de la violencia en el fútbol una vez más. Ha apuntado Rubén Pérez, el titular del Coprocede, funcionario de Casal, funcionario de Scioli, por connivencia con los Barras Bravas y este desastre que ocurrió en Lanús el fin de semana. Semana de eliminatoria mundialista, donde Argentina enfrenta a Ecuador el sábado, con Messi y con todos los cracks del fútbol europeo. Semana de Copa Argentina, porque se presenta Boca en los cuartos de final frente a Central el próximo miércoles, este Boca que va por todo. Semana de Roland Garros, donde hoy perdió en Albandián, pero ganaron Ceballos y Leo Mayer. Y por supuesto que en el básquetbol todo está centrado en lo que está pasando en las finales de la NBA, con Ginóbili de figura, y esta noche en Mar del Plata, donde Peñarol se puede considerar tricampeón de la Liga Nacional de Básquetbol. Muchas gracias, Javier. Y le doy la bienvenida a Alicia Cuniberti. ¿Cómo anda, Cuni? Caballero? Hoy venía escuchando ayer en el camino lo de San Lorenzo. Increíble. Felicitaciones. Muchas felicitaciones, gracias. Se lo merecen. Nosotros sufrimos muchísimo el sábado. Los goles son de Gigliotti. Estamos, claro. Y bueno, bueno, bueno. Bueno, yo me quiero sumar a las felicitaciones a Omar Cerasuolo. Chicos, si me permiten, un beso enorme a Ula y a Fernando Bravo y todo su equipo, que ganó como mejor programa, que lo adoro a Fernando. Así que un beso para todos ellos. 4999-8700 es el teléfono para los oyentes de Capital y alrededores, oyentes de provincia, 0810-222-0870. Y hoy completamos el equipo de producción con Majo López, que está ahí ayudándonos, Silvana Avellaneda, como siempre, Sara Laza en los audios, Quique Benelli, producción integral, Charlie Subowski, puesta en el aire, Anita Maroto. Bien, bien, bien. Y tengo acá, ¿qué hacemos? ¿Sorteamos o no sorteamos? Sorteamos. ¿No? Tengo un libro, me olvidé el... un libro para regalar, el pase boca, ahora lo damos. Un libro para regalar que se llama La Revolución de la Píldora, Sexualidad y Política en los 60, es de Karina Feliti, de Editorial Edasa. Así que bueno, a todos los que llamen o que también participen a través del Facebook, si dejan los últimos tres números del documento, participan de un sorteo para llevárselo a su casa. Vale. Es un libro que acaba de salir, ¿eh? Como siempre digo, tiene olor a pan. No, la verdad que es espectacular, lo estuve ojeando un poco, pero bueno, lo vamos a regalar. Porque acá si hay algo que tiene que caracterizarnos a nosotros es la generosidad. Y si no, ¿para qué estamos? Cuni, repitamos los teléfonos. Dale, 4999-8700 y nuestro... Facebook. Mañana es hoy. Y también tenemos algunas entraditas, ¿o no, Marmo? Tenemos entradas para ver una banda que se llama Richter. Bien. Después le voy a decir cuándo y dónde. Bien, Richter. Richter. Richter. Richter de los Richter. Temblores. ¿La escala de esto Richter? Para, sí, esto para que usted tenga posibilidad de ir con sus hijos. Si bueno, quiere. ¿Y cuántas entradas tiene? Y tengo dos pares. ¿Y qué tocan? ¿Cumbia? ¿Qué tocan? No, rock. ¿Reggaetón? Rock. Rock. Mucho rock. Y yo quiero que vayan mis hijos a ver rock. No estaría mal para sus hijos. Bueno, vamos, ¿cómo que no? Así que los que quieran participar, ¿llaman cuántos pares? Dos pares. Dos pares de entrada para ver Richter. Que lo regala aquí el amigo Horacio Marmurek y él sponsorea esta banda, que no la conoce nadie. Bueno, no importa. ¡Audio! Hay que darle oportunidad a todo. ¿Usted, Maroto, la conoce? Usted? Caballero, sí. Usted tampoco sale tanto. No, es verdad. Convengamos que cada tanto pregunta cada cosa. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Bueno, comentábamos recién que sonó un tiro para el lado de la justicia. Finalmente, la justicia laboral ha decidido que se tiene que reincorporar a un delegado de la empresa Artear, Canal 13, y bueno, que tiene que también pagar los salarios adeudados. Eso entiendo. Lo tengo en línea a Ricardo Jungan, que de él se trata. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, a ver, hagamos un breve raconto de qué es lo que sucedió finalmente con este fallo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Clarín ahora? Sí, estamos, qué sé yo, estamos contentos en primer lugar porque hace 3 años y medio que estamos peleando con esto, desde diciembre del 2008, en un largo juicio y en el que obviamente estaba en el centro de discusión las libertades sindicales en el marco de las empresas del Grupo Clarín, en particular en Canal 13 y en TN. Uh-huh. Recuerden que a mí se me prohíbe el ingreso al canal desde el 2008, sí. Cuando convocamos a las primeras elecciones para conformar una comisión interna de delegados. Y bueno, definitivamente la sala número 8, con los votos de los camaristas Ferreiro y Pesino, decidió definitivamente a favor de mi reinstalación, es decir, condenar a Canal 13 y a TN a reinstalarme en mi puesto de trabajo y pagarme los salarios caídos desde el año 2008. Esto es importante porque se le cierra las puertas a un recurso extraordinario que había solicitado la empresa para poder llevar y trasladar este juicio a la Corte Suprema. La Cámara entiende que no hay absolutamente nada que discutir y da por sentado el fallo, por lo tanto el fallo está firme. Uh-huh. Y no me queda otra que volver a trabajar, digamos, esa es la idea. Bien. Ricardo, ¿cómo te va? Agustina Díaz te saluda. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? ¿Y cómo vas a proceder vos de aquí en más, digamos? ¿Qué vas a hacer? Mira, nosotros estamos convocando no es que estemos convocando, sino que estoy obligado a presentarme a trabajar. Sí. Esto es así, yo voy a cumplir con el fallo, por supuesto. Mm. Me voy a presentar a trabajar en mi horario habitual, en que yo entraba en el turno de las 3 de la tarde, así que 2:30 de la tarde calculo que estaré llegando al canal, como lo hacía habitualmente, y lo hice durante 10 años. ¿Lo vas a hacer mañana, eso? Y lo voy a hacer el día miércoles, a las 14:30 horas. ¿Y vos qué función? El día miércoles, sí. ¿Qué función cumplías? Yo soy editor. Ah, claro. ¿Sí? Yo soy editor de noticias, trabajé durante 10 años en el canal, estoy desde el año 98 en el canal, perdón, 10 años trabajé efectivamente, ¿no? He trabajado más tiempo, estoy desde el año 98 en el canal. Claro. Y trabajaba así como editor de noticias, tanto en TN como en los noticieros de Canal 13, ahí se hace un poco de todo, ¿no? Con lo cual el miércoles vas a ir y habrá que ver qué actitud toma la empresa. Digamos. Nosotros claro. Creemos que la empresa no le queda otra alternativa que asumir el fallo y responsablemente y permitirme el ingreso al canal, ¿no? Pero hay que ver, digamos, por el otro lado estamos acostumbrados a una actitud de desobediencia judicial de manera permanente de la empresa respecto al tema. Ustedes saben que este no es el primer fallo favorable, claro, nosotros no. Teníamos ya medidas cautelares que obligaban a Canal 13 y a TN a reinstalarnos tanto a mí como a Marcelo Moreira, claro. Que es el otro delegado que tiene prohibido el ingreso a la planta y jamás lo cumplieron, digamos. El problema del Grupo Clarín y de este tipo de empresa es quién le pone el cascabel, ¿no? Claro, es el problema central, digamos, quién les hace cumplir con los fallos judiciales. Es decir, nos tiene acostumbrado el conjunto de los argentinos a discutir no solamente problemáticas vinculadas a los derechos laborales, sino también problemáticas bastante más profundas, por ejemplo, la ley de medios, ¿no? Y la Corte le tuvo que tirar las orejas, ¿no? Finalmente. Sí, imagínate, pero por el otro lado está la discusión de si sinceramente generaremos entre todos condiciones para hacerle cumplir con lo que tienen que cumplir, ¿no? En eso estamos, Ricardo. Ricardo, te agradezco mucho la comunicación y bueno, estamos en permanente contacto para ver qué sucede acá en más. Te felicito. Y les agradecemos muchísimo, como siempre, que colaboren en informar sobre nuestra situación dentro del canal. Faltaba más. Te mando un abrazo grande y estamos pendientes. Listo, muchas gracias. Chau, chau. Era Ricardo Jungan, integrante de la Comisión de Cesanteados de Canal 13. Bueno, lo estaba comentando recién, ha tenido un fallo favorable, se tiene que reincorporar al trabajo. Vamos a ver si Clarín acata esta vez la ley o la sigue violando como en tantos otros temas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Seis y 20 y lo tenemos en línea a Eduardo Anguita desde La Boca. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto. Vos sabés que tengo, si pueden levantar un poquito el retorno, así te escucho mejor. Ahí te lo están levantando Anita Maroto. Ah, sí, sí. Bueno, ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien, bien. Acá llevando el programa de la tarde, como siempre. Pero nos dicen que está saliendo ahí con una cuestión muy importante vinculada. Mira, en realidad vos sabés, como todos, porque además se ha mostrado en los noticieros en vivo, cuando suceden los desastres y se ven las llamas, todo es noticia. Después, cuando queda el saldo de los problemas sociales, nada es noticia, lamentablemente, salvo los periodistas que, como los de Radio Nacional y de varios otros medios, sí nos ocupamos, ¿no? Sí. Concretamente, para hacerte muy breve, estoy acá con Carmen, que hoy a la mañana la entrevistamos y a raíz de las cosas que nos contó nos dimos una vuelta. He venido con algún otro colega. Mira, la situación es la siguiente. Acá yo estoy en la calle Garibaldi, frente a una cantidad de chapas impresionante. Acá quedó destruido el convetillo que se incendió. Una chica de 17 años reaccionó rápidamente y entró mientras se propagaba el fuego y permitió que la mayoría de estas personas que estaban en ese momento en la vivienda salieran. Hay que destacar que como 20 son chicos. Yo estoy acá al lado de chicos. Roberto, esta noche duermen en la calle. Esto sucedió el miércoles. Esta noche duermen en la calle. No tienen un baño químico. No hay una ambulancia, todo es solidaridad, lo cual es extraordinario en esta ciudad, pero es una vergüenza que uno no sabe dónde termina esto, Roberto. Tal cual. ¿Y nadie del gobierno de la ciudad? Mira, no solamente del gobierno de la ciudad los recibieron del Buenos Aires presente, pero no vinieron acá, sino que ellos tuvieron que ir. Vos hacete la idea de que han perdido todos los documentos. Recién estaba yo con una señora que tiene ataques de epilepsia. Fue a la Argerich y por suerte, porque la conocen, sin documentos le dan la medicación para la epilepsia. Claro. Si no, ni siquiera recibe. Recién le trajimos un nebulizador a una mujer que tiene 3 chicos. Yo estoy con Carmen acá, que tiene a su hermano. Ella vivió acá, pero ahora está viviendo en otro lugar acá cerca. Tiene 7 hijos, ¿entendés? Entonces, es una situación... Ahora te voy a pasar con Carmen para que te pueda contar. Pero es una cosa, no está el gobierno de la ciudad, yo he llamado a algún legislador de la ciudad, van a llamar al Ministerio de Desarrollo de la Nación. Sí. Se han acercado de algunas agrupaciones, pero tampoco pasa por el hecho de que se acerquen agrupaciones, sino que funcionen las instituciones, ¿no? O sea, que reaccione el Estado. Que reaccione el Estado como corresponde. Sí, señor. Y acá, evidentemente, cuando se trate de auxiliar, me parece que obviamente la gran responsabilidad del gobierno de la ciudad, que es el que tiene que operar, pero también tenemos que pensar en que primero hay que solucionar los dramas sociales y después, en todo caso, ver de qué veredo, de qué jurisdicción están. Claro. Te agrego un último dato para que puedas hablar un minutito con Carmen. Sí, sí, Edu. Ten en cuenta que este lugar, que recién hacíamos las cuentas, el dueño de esto... cobraban miles de pesos, por supuesto todo en negro, porque son conventillos de lata. Sí. Estaba todo el pago al día, es decir, acá no faltaba absolutamente nada. Pero, curiosa situación, el dueño, que dice ser dueño, ya no está más. Con lo cual te das cuenta el nivel de arbitrariedad en el cual la gente laburante tiene que pagar en negro su alquiler, pierde absolutamente todo, se queda en la calle, y el supuesto dueño ahora no sabe en dónde está. Así que, bueno, me parece que vale la pena que nos ocupemos nosotros de esto, Roberto. Totalmente. Si querés, te paso con Carmen. Dale, por favor. Bueno. Hola, Carmen. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ahí estábamos escuchando un poco el relato de Eduardo, pero me dice que vos tenés ahí un problema familiar muy importante también. Sí, 3 de las familias que perdieron todos son mis hermanos. Ajá. Mi hermana es la que tiene la epilepsia y los 6 chiquitos, ella es separada. Sí. Y después tengo mi hermano que está con su esposa y 3 chicos más. Y después tengo mi otro hermano con una nena. Esos son familiares míos. O sea, 3 de las familias que habitaban acá, este lugar, son mis hermanos. ¿Y desde cuándo están viviendo en la calle entonces? ¿Cuántos días ya? Y desde el incendio pusimos una carpa acá y acá estamos. Y a la mamá con los chiquitos los refugiamos en nuestras casas. Lo que tenemos en nuestras casas los llevamos ahí que duerman y nosotros nos quedamos en la guardia acá y llegamos acá. Increíble. Carmen, ¿cómo te va? Agustina te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros estábamos justamente al aire el día que ocurrió el incendio la semana pasada y conversamos seguramente con alguna de tus familiares o de alguna de las otras personas que nos decía que afortunadamente no había habido ningún herido, pero sí que habían perdido absolutamente todo. Lo que te pregunto es por el contacto que han tenido ustedes con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires respecto de qué les contestaron, qué les dijeron, que cómo los van a ayudar si es que les dijeron algo. Y mira, el contacto fue que yo lo tuve que presionar todo el tiempo, llamarlo al BAU, que es el Buenos Aires presente, que en su momento para pelearme le dije, Buenos Aires ausente. Sí. Porque la verdad, porque me calentó mucho, porque tenemos que llamarlo nosotros. Mm. Tenía a mis sobrinas desmayándose, una de las chiquitas tuvo, ¿cómo es? 16 desmayos porque pensó que la hermana Nancy, que es la que sacó a toda la gente, estaba dentro. Claro. Entonces claro. Ella no lo reconocía a la hermana, y yo mientras estaba ahí en el todo el destierro este, que veía a mi hermana por un lado desmayándose, a mi sobrina por otro lado, a la mamá de las tres nenitas con un ataque de nervio tremenda, que no sabía si los chicos estaban adentro, si estaban afuera, en todo eso no tenía una ambulancia cerca que estaban... Te explico, estaban las ambulancias, pero ¿sabés dónde estaban? Del otro lado del incendio, no con las víctimas que estaban. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Sí, Carmen. Y de Buenos Aires presente... En este momento, sí. Me acerco a un representante de la prefectura y le digo, buscame dónde están los del Buenos Aires presente, buscame la ambulancia que estoy mandando para este lado, porque acá están las cosas y los tipos. Ahí el de prefectura fue el que entró a llamarlo, pero ¿por qué? Porque estaban del otro lado y no donde estaban las víctimas. Yo lo tenía a las seis familias todas amontonadas juntas. Con lo cual, desde este programa Buenos Aires Presente, más allá de finalmente aparecer cuando vos hiciste este pedido, no han hecho ninguna otra presencia, no los han ayudado de ninguna manera. No, ahí yo entré a presionar, me entré a pelear con el funcionario, ahí cayó el director del programa y me entré a pelear con él. Mm. Y me querían decir, ¿sabés qué hacían? En ese momento me decían, iban a las personas que estaban todas choqueadas, los papás de la familia estaban choqueados, ¿sabés qué le preguntaban a las personas choqueadas? Me decían, ¿tenés dónde reubicarte hoy? ¿Tenés dónde irte hoy? ¿Tenés? Entonces claro. Yo entré a pelear con ellos, entré a los gritos y le dije, la puta madre, te lo dije en la cara. Le digo, ¿no ves cómo están choqueados? ¿No ves cómo están? ¿Me estás preguntando dónde van a refugiarse teniendo siete hijos que no le quedó nada? Claro. Y claro, porque se les había quemado el hogar. Digo, me parece que ahí también a veces falta un poco de humanidad, ¿no? Son pocos funcionarios, si somos director de un programa, pensá. Tal cual. Entonces, ¿viste? Bueno, pensá vos, pensalo. Me da un poco lógico, mandame una ambulancia, atendeme a la gente, poneme, no sé, no te pido que me pongan un chalet, pero poneme en un cuadrado 4x4 y amontonámelo todo y arriba un colchón, claro, lo mínimo. Claro. Carmen, aquí desde la radio pública, tanto con Eduardo, bueno, también en nuestro programa vamos a seguir con el tema. Esperemos que en este breve lapso que va hasta la noche, falta muy poquito tiempo para que se cumpla, digamos, la noche, aparezca alguien del gobierno de la ciudad o también del gobierno nacional. Me parece que estamos ante una emergencia humanitaria, sí, ¿no? Digo, me parece hoy que eso tuvimos, es lo que estamos... Hoy tuvimos una reunión por el tema de los subsidios, porque ese día agarré y me presioné y pedí un turno, pero todavía mañana tienen que volver a ir. Encima está eso, te ponen el pero, el por qué, un documento, un certificado de alquiler, un código, todo te piden. Claro, sí. Y además a ustedes se les quemó todo. Nada. Yo creo que el papel más importante en este momento es el certificado de la comisaría y el relevamiento del VAP, creo que es demasiado. Si ellos mismos lo vieron cómo quedaron, no sé qué documentación los piden. Claro, ¿entendés? No, esta mañana iremos de vuelta para ver la documentación, nos moveremos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Carmen, contá entonces con la radio pública para dar esta pelea, ¿sí? Bueno, gracias, hasta luego. Te mando un beso grande. ¿Estás por ahí, Eduardo? Sí. ¿Está Eduardo por ahí? Hola. Eduardo, ahí quedamos con Carmen. Bueno, nos sumamos a esta patriada desde la radio pública, obviamente. Bárbaro. Vamos a tratar de que entre hoy y mañana haya algún tipo de solución para todos estos compatriotas. Digo, la verdad, vos lo definías muy bien recién, ¿no? Estamos ante una emergencia humanitaria, la cuestión jurisdiccional, quién se hace cargo, ¿no? Estamos hablando de personas, de gente, y hay que saber ponerse en el lugar del otro siempre. Eduardo, y te digo, cuando uno ve todo esto, Roberto, lo último que te digo, cuando uno ve todo esto, decís, acá no murió gente de casualidad. Sí, claro. Realmente, no. Absolutamente de casualidad. Tal cual. Edu, aprovecho también para felicitarte por el programa de la mañana, ¿eh? No. Fiel escucha. Y yo para mandarte un beso, Eduardo Agustinas, hoy. Oh, muchas gracias. Bueno, te mando un beso para todos. Un beso. Abrazo a Carlito Zuboski, nuestro querido compañero. Ahí está, ahí escuchando, levantando el pulgar. Te mandamos un beso, Eduardo. Hasta luego. Bueno, era Eduardo Anguita, que no solamente tiene a la mañana de 6 a 9, hoy más que nunca, un programón aquí en la radio pública, sino que, como ven, la mayoría de los periodistas de Radio Nacional son como hablan. Digo, el tipo está ahí ahora acompañando a esta gente en una situación de emergencia, y yo lo escuchaba a la mañana cuando él pedía un nebulizador. Evidentemente, bueno, han ido a buscar el nebulizador y se lo han entregado a esta gente, y el tipo está ahí parado, ¿no? Cuando después dicen, ¿y por qué la radio pública ha avanzado tanto? ¿Por qué la radio pública gana premios? ¿Por qué la radio pública tiene mejores mediciones que hace unos años? Bueno, entre otras cosas, porque en esta radio está también Eduardo Anguita. Una cosa que podemos hacer también, Robert, es tratar de hablar ahora mismo con algún comunero de La Boca. Y a dale. Ver, ¿no? Algunos de cualquier partido, digamos, ¿no? A ver si se hacen presentes de alguna manera y pueden colaborar con esta situación de alguna manera, ¿no? Vamos a intentarlo. 6:30 nos vamos a las noticias en las voces de ¿quién? Alicia Cuniverti, sí, creo que es una, en otra es Silvia Mila. A Cuniverti la conozco, porque la tengo sentada acá bastante tiempo, todo el día. Pero a Mila me tuve que dar vuelta para detectarla. Bueno, vamos a las noticias. Cuando volvemos, mañana soy hasta las 8. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas, humedad 82%. Juan Carr aseguró que la Argentina está muy cerca de alcanzar la meta de hambre cero. El fundador de Red Solidaria, en diálogo con el servicio informativo, señaló que el logro de ese objetivo depende del trabajo conjunto sobre el tema. Y Argentina en particular, en este momento, cada 23 personas, una no tiene la comida garantizada. En los sectores privados y públicos, o sea, en esta medición, en esta mirada sobre el hambre, hay una coincidencia, que yo celebro porque la coincidencia es que no hablamos de pobreza, es más complejo, es más estructural, se arrastra décadas. Pero el tema del hambre, la producción de alimentos y el trabajo social está, aunque pocos lo crean, muy cerca del hambre cero y ya no depende de la falta de comida. Ahora depende de que acordemos, de que nos reunamos, de que nos juntemos para trabajar en serio sobre el tema y prácticamente llegar al hambre cero, que es una meta soñada, ¿no? Se realizó la primera reunión del Parlamento de la Mujer en la legislatura porteña. Representantes de 58 organizaciones sociales que defienden distintos intereses relacionados con las mujeres se hicieron presentes en el día de hoy en la legislatura porteña para desarrollar la primera reunión del Parlamento de la Mujer, que fue votada en su momento por la legislatura e impulsada por la diputada María Elena Nadeo. Básicamente ha sido una convocatoria para que las organizaciones de mujeres inunden esta legislatura con proyectos, con iniciativas, con reclamos, con demandas. Es un canal hacia la sociedad y hacia mujeres que vienen luchando desde hace tanto tiempo, algunas desde hace muchos años y otras nuevas, con renovadas expectativas y esperanzas. Así que, bueno, ahora estamos escuchando a las organizaciones que traen muchas y muy diversas propuestas. Las reuniones van a continuar en forma mensual hasta el mes de septiembre, cuando se realice la última de estos plenarios, para desde allí lanzar proyectos que impulsaron estas organizaciones que se reunieron hoy en la legislatura porteña. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Los maestros bonaerenses visitarán a los alumnos que falten más de 5 días. La iniciativa tiene por objetivo identificar los motivos de las ausencias para bajar la deserción escolar en las aulas de la provincia. Desde la Dirección General de Cultura y Educación se indicó que se deberá trabajar con los docentes, estudiantes, padres e instituciones existentes en los distritos para que cada una de las partes realice su aporte. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 20 grados y medio, humedad 82%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional, la radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madre. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. ¿Viste? Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la cocina vacía! Sí, a la consigna llena. Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo Delelici y la presentación en sociedad de la primera dama Gabriela Delelici. Sí al Che. No, no al tú. No al tú. Para repicar y todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 34 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. En el rubro labor, en locución masculina, en radio, el Martín Fierro es para Omar Cerasuolo, Nacional. Un monstruo. Es locutor, es periodista. Genial. Actualmente conduce Malambo de lunes a viernes durante la mañana del 98.7 FM Folclórica, Radio Nacional. Gracias a los miembros de APTRA, a todos una vez más por sus honrosas equivocaciones con mi persona y también a los colegas en la terna. Se lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio, un rubro realmente importante. Me encanta hacer esto. Dale. Los caminos de Pacho O'Donnell. Un hombre multifacético, escritor, escritor de obras de teatro también, político, medio especializado en psiquiatría, psicoanálisis, historiador. Bueno, Pacho es Pacho de la cultura nacional. Tiene un programa en Radio Nacional que se emite los sábados a las 20 horas. Muchas gracias por este premio que realmente me honra. Quiero dedicarlo a José Hernández, el extraordinario autor de esta obra que da nombre a este premio. Señores de APTRA, muchísimas gracias de nuevo por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública y también a mi maravillosa familia. Muchas gracias. Cerasuolo y Pacho O'Donnell, los dos ganadores del Martín Fierro y de la Radio Pública. Orgullo para toda la radio. Por supuesto. Marmurek, ¿viste ayer todos los premios? 5 horas duró, desde las 20 hasta la 1 de la mañana. ¿Vos lo viste las 5 horas? Yo vi las 5 horas, chicos. Esto es un trabajo, esto es un trabajo. ¿Se dan cuenta? Tenés cara de haber estado 5 horas. Y les quiero aclarar algo. Hubo una alfombra roja que empezó a las 6 de la tarde. 6:30 estaba yo sentado también acomodando la alfombra roja. Bueno, Nacional, Continental y Rivadavia, las más ganadoras en radio, así se tituló, y es cierto, dos premios para cada una de ellas, confirmando el momento de Nacional. Bueno, todos los ganadores, demás, a ver, lo dijimos el viernes, los premios son solo un indicativo de una asociación de periodistas de radio y televisión que se van poniendo de acuerdo entre ellos con votaciones secretas y deciden las ternas. Sí. Lo que pasó ayer fue la segunda entrega consecutiva del 13, que le rindió muy bueno en rating, que era lo que querían, y les permitió mostrar algunas cosas de lo que hicieron y lo que están haciendo. Hay una ley no escrita y nunca del todo confirmada, pero que se aprecia cada tanto en las entregas, que canal que transmite se lleva canal el premio noticiero, premio a noticiero. Y después de ganar, esto lo podríamos decir, fue raro. A ver, el mejor unitario venía siendo por dirección, por guión, por actuación, por El hombre de tu vida. El hombre de tu vida, de Francella. Sí. Actor y mejor unitario ganó El puntero. El Martín Fierro de Oro lo llevó El puntero. Esto ha pasado, ha pasado también en los Oscars. Mejor guión, mejor actor, ¿no? Y la mejor película es otra. Epa. Pero era la ficción del 13. Era la ficción del 13 y es una vez más. Y es Adrián Suar subiéndose a decir, yo sé hacer ficción, ustedes compiten. ¿Estamos de acuerdo? Otro de los grandes momentos de la noche fue que dicen que todos los petizos son fanfarrones. Yo por suerte salí de petizo hace poco. Poco, porque me puse unos quedan tacos. Bien los tacos, ¿no? Eso. El otro gran momento sobre el cierre de la noche, aparte del oro, es el platino. El platino es para Antonio Gasalla. Supuestamente ese premio, el Martín Fierro de Platino, se vota. Lo vota la gente al 20-20 o al cierto número, te puede ganar 20.000 pesos. Nunca sabemos quién gana, nunca sabemos quién vota, no sabemos cuánto votan, pero sabemos que lo ganó Antonio Gasalla, que ni ni me acuerdo si estaba ternado, nadie se ocupó. Pero que lo merece también. ¿Y quién lo recibió? No sé. Marcelo Tinelli. ¿Y qué dijo Marcelo Tinelli? Bueno, gracias a Aptra, yo se lo voy a dar a Antonio Gasalla en el primer programa en vivo que vamos a hacer este año de Showmatch. Que el 13 quería que fuera este lunes. Este lunes quería que fuera. No va a ser. Y es muy bueno porque Tinelli, terminado los Martín Fierro, dije, yo aproveché para pedir aire. Porque es una decisión del canal cuando vuelvo yo al aire. Es un piquete. Pedir aire, sí. No sabíamos que Marcelo Tinelli no tenía aire porque el 13 no lo está necesitando a los gritos. Por otra parte, siempre uno va a los Martín Fierro, o por lo menos desde el lado periodístico, uno va a ver qué se dice, cuáles son... Hay algunos discursos. Hubo el discurso, obviamente, cuando ganó Telenoche, del Queremos Preguntar. Sí. Hubo un discurso de parte de Fernando Bravo, que ganó en radio, que también tuvo lo suyo. No así el de Mario O'Donnell. Hubo uno de Carburando, que solo decía, nos acompaña en este año tan difícil, hablando del automovilismo para todos. Y hubo otro discurso que parece que fue bastante más comentado, porque fue un poco más directo. A ver. El periodismo tiene como función esencial preguntar. Ahora... No solo hay que preguntarle al poder político. Escucho a mucha gente preocupada por las preguntas al poder político. Yo estoy preocupado por preguntar al poder político, pero también hay que preguntarle al poder económico. Porque en una democracia como esta, el poder político y el poder económico tienen a veces el mismo poder. Se escuchaban de fondo aplausos muy genuinos, ¿no? Uh-huh. Nada preelaborado, nada. Me parece que lo levantó con justicia, Reinaldo Siete Casi. Estamos en línea con Rey. Gracias, Reinaldo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo andás? Me imagino que contento vos. Sí, contento por un lado y sorprendido por el otro lado por la reacción que ha tenido lo que dije ayer, que yo no calificaría como discurso, ¿no? En realidad fue un comentario reflexivo, más que otra cosa. Pero bueno, si abre un debate interesante sobre cómo estamos laburando en la Argentina en el periodismo, quizás sea bueno, ¿no? Uh-huh. A ver, y de esas repercusiones que has tenido, digo, imagino mucha gente muy contenta y feliz, que son tus seguidores, y por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado, digamos? ¿Quiénes son los que te han criticado? No, a ver, yo hace tiempo, Roberto, y vos me conocés, uh-huh. Vengo planteando lo que dije ayer, desde el aire, en los laburos que tengo, en la radio, en la tele, escribiendo artículos sobre el tema de los medios. Yo creo que estamos en una suerte de trampa donde se ve la realidad prácticamente como una suerte de River Boca, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la realidad, y sobre todo en la Argentina, es tan compleja que no permite ese tipo de análisis, por lo menos en mi opinión. Entonces, esta cosa de que yo quise marcar ayer, yo estoy preocupado también por las preguntas, yo quiero preguntar, me parece que debería haber conferencia de prensa, uh-huh. Me parece que el gobierno debería dar muchas más explicaciones de las que da. Sí. El gobierno nacional. Uh-huh. Ahora también digo lo otro, me parece que cuando nosotros nos planteamos que queremos preguntar, nunca hay que olvidarse que hay que preguntarle también al poder económico, que el poder económico y las corporaciones, no solo en Argentina, son un factor de poder claro, y me parece que bueno, que es una buena manera de ejercitar la profesión, a interrogar hacia ambos lados, ¿no? Yo insisto con esto, a mí me parece que es tan sospechoso un medio de comunicación cuando no critica nunca, como un medio de comunicación cuando critica siempre. Uh-huh. Porque el mejor de los gobiernos tiene corruptos adentro, comete errores, y el peor de los gobiernos tiene aciertos. Uh-huh. Y entonces me parece que es raro esto de ver a la Argentina metida en esta dinámica de buenos y malos, ¿no? Entonces cuando yo, por ejemplo, pondero la estatización de YPF, de pronto te dicen kirchnerista, pero si acto seguido vos decís, la verdad que el gobierno en estos 7-8 años lo único que hizo es facilitarle un negocio a los esquenazis y la política fue equivocada en materia de hidrocarburos, sí. Ya enseguida te dicen que te paga la corporación. Uh-huh. Y la verdad es que me parece que ni una cosa ni la otra. De última estoy haciendo un análisis político que puede ser compartible o no, rebatible o no, pero estamos tan metidos en esta lógica de que sos bueno o sos malo, de acuerdo a tus intereses y tu ideología, que a mí me parece que eso limita mucho el debate, porque en lugar de discutir argumentos o ideas, que sería enriquecedor, terminamos, bueno, acusándonos, metiendo chicanas, sí. O agravios, pero bueno, es lo que hay. No, yo doy fe, digamos, ante todos los oyentes de Mañana es Hoy, que en esto Reinaldo siempre ha sido coherente, realmente tiene una coherencia, sobre todo en los últimos años, donde es cierto que se ha caldeado, digamos, todo este debate, esta polémica, y me pareció, digamos, que fuiste absolutamente honesto y genuino, digo, y en una fiesta que habitualmente tiene oropeles, alfombra roja, la gente no sé si está tan habituada a escuchar verdades, digo, o tan, está claro, alguien que se para ahí adelante y dice, muchachos, es esto lo que estamos discutiendo. discutiendo. Y la verdad que yo te quería felicitar públicamente, pero más que nada, a ver, el premio es el premio. Pero también, bueno, hay que pararse ahí y decir lo que vos dijiste. Y la verdad que eso es un mérito. Yo no sé, digamos, hoy sé que en algún lugar te han criticado, ¿no? Pero a mí me parece que en eso también lo que hay es fruto de este fervor de antagonías, digamos, que estamos viviendo. Sí, que es un punto bueno y es malo, digamos, como todo. Pero sí, pero incluso está bueno si vuelvo a esto, ¿no? ¿Por qué no discutimos? ¿Por qué no lo debatimos? Yo invito a todos los que no estén de acuerdo conmigo, incluso que estén de acuerdo, ¿por qué no discutimos? Yo estoy dispuesto a discutirlo con cualquiera, en cualquier ámbito, en cualquier lugar, porque me parece que a lo mejor podemos sacar alguna cosa interesante. Claro. Pero la verdad que me sorprende, bueno, es lo que pasa en la sociedad en general, yo no sé si percibir lo mismo, Roberto. Uh-huh. Yo no miro la realidad exactamente como muchos amigos. Es muy distinta. Para eso no me impide a mí poder estar discutiendo con alguien. De hecho, yo laburo con Romina Mangel toda la mañana y tenemos visiones muy distintas a muchos temas. Me consta. Y me permite laburar con ella. ¿Por qué? ¿Qué me permite laburar con ella? Que es honesta. Sí. Que es honesta, que dice lo que piensa. Y que muchas cosas no coincidimos y en otras sí, pero eso me permite, estamos todavía dentro del marco de que nos permite trabajar juntos y por eso lo hacemos. A ver si salimos de esta lógica tan binaria, ¿no? Que es tan pobre, por otro lado. Uh-huh. Porque, insisto, la realidad es muy compleja, es sumamente compleja. Por eso, nada, yo lo que quise aportar en esa charla, y te agradezco que me llames y te agradezco que lo rescates, era incluso hasta participar de una discusión, participamos de un debate sobre esto. Está todo en discusión en la Argentina, está en discusión la política, el modelo sindical, el periodismo, por supuesto. El periodismo, y por eso, ¿por qué no va a estar el periodismo, no? Hay que bancársela. Tal cual. Es así. Tal cual, tal cual. La tengo a Agustina Díaz, acá, que te quiere hacer una consulta. ¿Cómo te va, Rey? Felicitaciones. Gracias, Agustina, un beso. Un beso. Bueno, no, lo que quería decir en realidad es que lo que me parece es que no siempre están todos igual de preocupados por de qué lado está una persona, ¿no? Que en general las críticas vinieron hoy al mediodía, por ejemplo, se escuchó en Radio Mitre en el programa de La Nata, muy fuerte hacia tu persona, que no, ni siquiera te estoy proponiendo que debatamos sobre esa cuestión en particular, pero sí me parece que hay que señalar, mi sensación escuchando eso, es que hay un sector del periodismo que está más preocupado por de qué lado están otros. Y hay otros que no estamos tan preocupados por de qué lado está cada uno de los periodistas o de los que hablan. Y que no es igual, digamos, de todos lados esa preocupación. Es posible. Está claro que estamos ante un gobierno que tiene una bajísima tolerancia a la crítica. Uh-huh. Es un gobierno con bajísima tolerancia a la crítica. Por eso tiene tantos problemas a la hora de plantear una conferencia de prensa o aceptar algunos planteos, incluso de gente que está acordando con la orientación general de la economía, con la orientación general del modelo, y eso hace todo un poco más difícil, ¿no? Eso está claro que hace todo un poco más difícil. Pero bueno, yo veo eso y también veo lo otro, veo cuando el gobierno acierta, veo también cuando el gobierno se equivoca, trato de señalar y apuntar lo que corresponde a mi oficio, si veo corrupción trato de contarla, no me importa quién la genera, a mí no me importa si es el gobierno de Macri, si es el gobierno nacional. Mi laburo es contar, hay que encontrar el pelo en la leche. Y no me preocupo quién sirvió el vaso de leche, porque si no estoy haciendo otra cosa. Respeto, cuidado, respeto al que lo ve de otra manera, lo respeto. Ahora, yo me hablé en gran medida a mí ayer. Uh-huh. Yo soy el que me planteo esas cosas y en todo caso las pongo a la discusión. No es que estoy parado en la Torre de Marfil y digo, muchachos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Yo digo desde donde yo estoy parado. Donde yo estoy parado lo que yo veo. Y esto de que el periodismo en una democracia tiene que controlar el poder económico y también el poder político, yo lo aprendí laburando con La Nata. Uh-huh. Uh-huh. Sí, la diferencia es que vos decís de qué lado estás. Y hay algunos otros que no les gusta decir de qué lado están. Sí, hay una cuestión ahí también, Rey, que yo, digo, Néstor, lo tengo que puntualizar. Yo el otro día cuando veía al grupo de periodistas que se reunió en el programa de Jorge La Nata, diciendo que queremos preguntar con sus pancartas o lo que sea, la verdad que también el medio es el mensaje. Digo, estás en un lugar donde es un grupo monopólico que no acepta la ley. Digo, entonces, podés decir las dos cosas. Queremos preguntar en conferencia de prensa y también queremos que se desmonopolice la información, porque el Pacto de San José de Costa Rica dice que los monopolios públicos y privados son malos para el derecho a la comunicación. Digo, me parece que eso mínimamente, digamos, a los periodistas tendría que tenernos en un punto de reunión de por lo menos decir, bueno, este es el acuerdo. Pero claro, es cierto también que nosotros estamos viviendo un tiempo donde hay tantas miradas multifacéticas sobre los mismos temas y tanta riqueza expuesta que algunos a veces se ponen irritables, ¿no? Digo, con estas cuestiones. Sí. Pero a mí no hay que enojarse. Yo vuelvo a esto, ¿no? Yo tenía mucha esperanza en la ley de medios. Espero no perderla. No. Mucha esperanza. Yo creo que, porque como veo también el proceso inevitable que en algún momento tendrá que hacer el Grupo Clarín, también lo veo en otros grupos empresarios de medios. Uh-huh. Yo espero que la ley se aplique para todos, por ejemplo, porque la gran apuesta de la ley es democratizar la comunicación, haya más voces, que haya más actores. Ahora, si se lo vamos a aplicar solo a Clarín, yo voy a ser el primero que lo va a denunciar. Obvio. El primero que se va a preocupar, por lo menos, porque la he defendido esta ley y entonces no quiero que se la malverse. Ahora, después, si en el programa de Jorge, de quien quiera, quien hace un planteo, pero que se lo haga, no pasa nada. Ahora, uno tiene derecho también a decir lo que piensa, obvio, a acordar. En ese grupo de periodistas había muchos periodistas que yo respeto, y otros que me parece que son más lobistas de sus intereses, de los intereses de los medios que periodistas. Rey, pero bueno, cada cual elige dónde se para. Rey, la tengo a María Sion acá en la radio. A ver, María. ¿Sí? María, sí, ¿estás ahí? ¿Cómo están? Bien, acá estamos. Lo estaba hablando con Reinaldo, si te casas. Rey, querido, quería felicitarte por ese Martín Fierro. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias. La verdad que quería felicitarte y quería decirte que me emocionó mucho tus palabras, porque sé lo que pensás y creo que es muy, muy importante que iniciemos un debate en serio sobre cómo salvamos la profesión de periodistas, ¿no? Yo creo eso profundamente. Creo que tenemos una ley que tenemos que hacer cumplir y la verdad que creo que vivimos en un momento extraordinario. Está bien que hay funcionarios de este gobierno que no toleran mucho las críticas, pero creo que en general este gobierno ha hecho posible muchas cosas que nosotros ni soñábamos, ¿no? Como la ley de medios, por ejemplo, ¿no? O como terminar con calumnias, injurias y por otro lado tenemos un problema, porque ¿a dónde se le pregunta a las corporaciones económicas, sobre todo a las corporaciones de medios? Decime Reinaldo, ¿a dónde le preguntamos? ¿Dónde le podemos preguntar qué hicieron con Papel Prensa? ¿Dónde le podemos preguntar cuánto le pagan de publicidad y de a los colegas que dicen representar el periodismo y que terminan solo saludando, que nos tratan a nosotros como periodistas oficialistas como si no tuviéramos derecho a tener voz? Me parece que está muy bien tener una posición de debate y todo lo demás, pero me parece que tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Uh-huh. Está bien, se los investiga a esos grupos como cualquier grupo mediáticos, si están fuera de la ley, si cometen... Bueno, pero ¿cómo les preguntas? ¿Dónde hay una conferencia de prensa? Cuando yo digo preguntar... Dar? No, ellos no tienen que ir a conferencia. Cuando yo digo preguntar, me refiero a investigar. ¿Cómo lo hacemos, Reinaldo? ¿Cómo lo hacemos? Yo lo veo todo el tiempo. Yo leo los diarios. Si vos lees los diarios, sabés que hay muchos diarios que se dedican a eso. No sé, por nombrar página, tiempo, se ocupan... Pero bueno, por supuesto, de eso. Pero yo te digo... Y es eso. Me parece que no podemos, nosotros somos periodistas difícil, de investigación. María, yo escribí un libro que se llama El saqueo de la Argentina, ¿verdad? Donde analizamos qué pasó, cómo el poder político combinó con el poder económico vaciar este país. Bueno, está bien, tenemos entonces que hacer investigaciones sobre los grupos económicos. Ahora, es muy difícil acceder a preguntarle a los grupos económicos. Ellos no informan, no dan información. Uno de los problemas por los cuales no tenemos ley de libertad de información es porque se negaron sistemáticamente a que la información de los grupos privatizados pudiera tener acceso público. Entonces, me parece que me encantaría que hiciéramos nosotros un maravilloso escenario donde dijéramos queremos preguntarle a tal grupo y a tal grupo, desde el Eskenazi al que quieras, ¿viste? Me parece bien. Queremos preguntarle a la forma... ¿Es verdad que están sindicados Clarín en La Nación? ¿Dónde está la prueba de eso? ¿Cómo hacemos para que la ley de medios se cumpla con todos? Me parece que está muy bien lo que decimos, porque tenemos que ir más a fondo con mecanismos de preguntas también sobre el poder económico. Bueno, este es el... María, creo que este es el camino, ¿no? Digo, abrir la posibilidad de debate, que sea la radio pública. Pero, Reinaldo, por favor, dale, metele. Por supuesto. Bueno, en esa dinámica de investigación también sería bueno que investiguemos la relación del poder político con los grupos económicos. Pero por porque supuesto si no investigamos... que sí. María, ¿me vas a dejar decir algo? Sí. A ver, digo... Bueno, Yo ordeno un poco el debate. Porque si no va a ser muy difícil. A ver, porque otra de las cosas que pasan en Argentina, nos escuchamos, en especial no nos escuchamos cuando no nos gusta lo que el otro puede decir. Digo, estaría bueno que también investiguemos la relación del poder político con los grupos económicos, porque acá cuando vos nombrás a Eskenazi, el gobierno permitió que Eskenazi ingresara de una manera absurda e increíble al control de Repsol, aparte de las acciones de Repsol. Y lo mismo pasa con otro grupo económico en la Argentina. Por eso digo, a mí me parece que lo interesante es cuando yo trato de plantear que no solo se tiene que controlar el poder político, que está bien, también hay que controlar el poder económico. Y que el poder económico muchas veces tiene maridaje, como pasó con TVA, ese un montón de grupos que fueron favorecidos. El gobierno ha hecho muchas cosas positivas, pero otras no las cambió. No cambió determinadas cuestiones, como no cambió el modelo ferroviario en la Argentina, como facilitó algunos negocios. Bueno, desde mi postura yo creo que eso es controlar lo investigable. Como también a los grupos monopólicos y todo lo que vos acabas de nombrar. Yo me permito plantear las dos cosas. Hagamos una cosa, María, te propongo algo. ¿Por qué no generamos un día acá un debate en la radio pública? Acá en el auditorio o algo por el estilo. Yo lo que quiero me consta la buena fe de Reina. Yo jamás doy este debate público en general, porque creo que hay que generar lugares y no en un intercambio telefónico. Quería saludarlo a Reinaldo, lo quiero, lo respeto. Creo que a veces ponerse en un lugar donde parece que uno es como un papa y quiere hacer cosas y no puede, creo que necesitamos, comparto lo que él dice sobre el poder económico y el poder político. Creo que tenemos 30 años de neoliberalismo y cosas que hemos arrastrado, y lo mejor que le podemos hacer a la democracia es investigar las cosas que plantea, pero creo que no tenemos mecanismos los periodistas para investigar verdaderamente los grupos económicos, porque con la excusa de que son grupos privados no podemos tener el escudriñaje público sobre esos grupos, y creo que es necesario que también podamos hacerlo, y que también los grandes referentes de las corporaciones, te hablo de Cargill, te hablo, qué sé yo, no sé, yo veía, me acordaba de las conferencias de prensa que hacía la mesa de enlace, ¿dónde estaba la pregunta de los periodistas? ¿No es cierto? Es decir, me parece que tenemos que incentivar eso que dice Reinaldo, a fondo, tanto del poder político, tanto del poder económico. Y por supuesto, la radio pública es tu lugar también, Reinaldo, para que digas lo que se te ocurra. No, así lo entiendo, porque Roberto me convidó a salir al aire y lo hago con mucho gusto, ningún pero problema. Pero además nosotros te convidamos a salir. Sostengo un debate con quien tenga ganas, si realmente le parece atractivo, sostengo un debate en donde sea, yo no tengo ningún problema. No, aparte, te habíamos invitado a integrar la programación, Reinaldo, estábamos felices con la posibilidad de que vinieras a la radio pública. Y vos, que, eso que, no lo sabía para, yo. Déjame aclarar algo, Roberto. ¿En el horario de 6 a 8? voy a decir algo que a lo mejor no le va a caer bien, pero dije que no porque realmente creo que es muy difícil hacer periodismo en los medios públicos como lo hago yo, creo que duraría 2 meses. Sí, es tan difícil como hacer periodismo en Clarín o podemos hacer periodismo en cualquier lugar. Pero por supuesto, sí. Digamos sí, que tenemos un oficio caliente, en realidad es caliente. Yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, si lo llamamos es porque pensábamos que él podía hacer lo que es. Hagamos... ¿No querés que te cuente el diálogo? ¿Querés que te cuente el diálogo que tuve con la persona que me invitó? ¿Qué pasa si en el primer programa yo invito a Duhalde y a Cayo? Si no te vienen. Nosotros no tenemos problema, ojalá que consigas que vengan. Buenísimo. Bueno, pero por lo menos discutámoslo así abiertamente, bueno. Esto me parece un paso positivo. Hola. Y esto está buenísimo, digo, esta es la radio pública, ¿eh? Nos están escuchando cientos de miles de personas al aire, y creo que está bueno. A ver, me encantó. 6:58. Te doy un abrazo enorme, enorme. María. Un abrazo, gracias, muchas gracias a los dos, muy amables por llamarme, y sé que se alegran de verdad, un abrazo. Rey, te mandamos un beso gigante. Nos tenemos que ir a las noticias en la radio pública, colegas, amigos, nos vamos a las noticias, ¿en cuánto? ¿En uno? Dame una cortinita. A ver, Vicente, tenemos una cortita antes de nosotros. Muy bien, porque están empatando al cabo de los primeros 45 de juego Estudiantes y Arsenal 1-1. Abrió el marcador Celaya de penal para los de Sarandí. Empató el colombiano Zapata para Estudiantes. Este empate, la verdad, que lo pone a Boca prácticamente cerca del título de este campeonato, que dentro del terreno de juego, la verdad, está apasionante. Arriba y abajo, los dos partidos que se jugaron el fin de semana, el de San Juan con Olimpo, el de San Lorenzo con Newell's Old Boys por el descenso, fueron muy atractivos. Pero siempre está presente la violencia, una vez más, en este caso, con incidentes entre barras de Lanús. Y lo cierto es que a esta hora está no solo muy apuntado los dirigentes, que son los grandes responsables de la existencia de las barras bravas, los dirigentes del fútbol, sino además algunos funcionarios de la política, como el caso del titular del Coprocede, Rubén Pérez, muy cuestionado a estas horas por los incidentes en las barras bravas del conurbano bonaerense. Este funcionario que además es sospechado de connivencia con las barras, tiene denuncias en la justicia, un protegido de Casal, un protegido de Scioli. Pero lo más grave es algunos comentarios que le llegan a los periodistas. Porque el otro día estuvo reunido Cantero con Casal. Y al final de la reunión, Cantero comentó entre allegados algunas cosas que se charlaron allí. ¿Saben lo que le decía Casal al presidente independiente? ¿Qué? Dale algo a los Barra Brava. No. Bueno, no le des entrada, pero dale algo. Trata de arreglar de alguna manera. Realmente Cantero se fue más que sorprendido de la reunión con Casal, el titular de justicia de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Javier. Y nos vamos a las noticias en la radio pública, en las voces de Silvia Mila y la Cuni. Acá estoy, sí, Roberto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, una décima, humedad 86%. En Formosa, temperatura 28 grados 2, humedad 73%. Reclaman la necesidad de debatir la interrupción voluntaria del embarazo. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se concentra frente al Congreso de la Nación en reclamo de que se debata el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las acciones se realizan en todo el país y es en el marco del Día Internacional de la Salud de las Mujeres. Marta Rosenberg, integrante de la campaña, sostuvo que es necesario que se debate el proyecto de ley porque son las mujeres pobres las que ponen en riesgo su vida. Salimos de injusticia social, la legalización del aborto es un reclamo para las mujeres que la benefician porque no tienen acceso a abortos seguros y ponen en riesgo su vida y su salud. Además del acto que se realiza frente al Congreso, se desarrollan acciones en todo el país y a las 18 estaba convocado frente al Obelisco de la Nación bajo el lema Unidas y Organizadas por el Derecho al Aborto, un acto desde el espacio de las mujeres vinculadas al proyecto nacional y popular. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. En Jujuy esperan el pedido de captura internacional de Pedro Blaquié por su colaboración con la última dictadura. Las querellas y organismos de los derechos humanos aguardan que el juez federal Fernando Poviña ordene la captura internacional de Carlos Pedro Blaquier a 10 días de la fallida indagatoria al empresario que viajó con destino a Europa a mediados de abril, anticipándose a una prohibición judicial de dejar el país en el marco de la investigación por la noche del apagón. La justicia federal jujeña espera informes de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a supuestas dolencias cardíacas del dueño del ingenio Ledesma y de la Oficina de Migraciones para determinar el destino de Blaquier tras su salida del país, concretada el 15 de abril. La investigación por la noche del apagón se encuentra entonces en etapa de instrucción, mientras que el 12 de julio se inician los juicios por 5 causas en el Tribunal Oral Federal en Jujuy, que a la vez espera acumular unas 10 denuncias más de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar en Jujuy. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Murió un coronel retirado acusado de secuestros y torturas en el denominado Circuito CAMS. Se trata de Agustín Arias Duval, que era juzgado por la Justicia Federal de La Plata por un centenar de casos cometidos en distintos centros clandestinos de detención. Así lo anunció su abogado defensor ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, que consideró extinta la acción penal en su contra. El represor de 82 años fue titular del Destacamento de Inteligencia 101 dependiente del Séptimo Regimiento. El tiempo. En Formosa, temperatura 28 grados 2 décimas, humedad 73%, cielo cubierto. En Buenos Aires, temperatura 20 grados 1 décima, humedad 86%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Búscanos en Twitter, arroba la radio pública. ¡Ganamos! Una vez más, y el aplauso es nacional. Premios Martín Fierro 2012. Se lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio, Los Caminos de Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell, mejor programa cultural. Muchas gracias por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública y también a mi maravillosa familia. el Martín Fierro es para Omar Cerasuolo, Nacional. Omar Cerasuolo, mejor labor locución masculina. Gracias a la querida Radio Nacional, a la que pertenezco con orgullo desde hace mucho tiempo. Seguimos creciendo día a día. La radio pública, la radio más ganadora del país, porque te tiene a vos. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 4 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy bueno. En la oficina trabajando con ustedes, se me pasa más rápido. Soy el collar agujeño y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Digo, estamos haciendo unos muestreos científicos. Una compañía, estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Un placer escuchar. Tiene que ser en Nacional. La te llena los oídos y el alma. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana soy con Roberto Caballero. Sigue la película del dólar por estos días acá en la Argentina, ¿no? Y sigue, hoy hubo un grupo que se llama Partido Libertario, creo, que en plena Florida y Lavalle trataban de vender dólares a 5 pesos, como una especie de actividad de agitación, ¿no? Obviamente violando la ley, pero también mostrando que se puede violar la ley y que no pasa absolutamente nada. Es un grupo que en su momento también hizo una especie de movilización contra 678, ¿no? En Canal 7. Es un grupo medio, a ver, liberales, serviciales, por decirlo de algún modo. Pero digo, más allá de todo lo que tiene que ver con el tema del dólar, el otro día nosotros poníamos un poco en contexto que era esto que estaba pasando y en qué situación estaba pasando. Yo creo que el gobierno ha flexibilizado, tal como habíamos anticipado nosotros aquí el día viernes, ha flexibilizado el acceso para los que son compradores de dólares minoristas, que se quieren ir de viaje, que necesitan para ir a visitar a un hijo, o para hacer un estudio, o para lo que sea en el exterior. Creo que se va a seguir flexibilizando, me da la impresión, pero también creo que lo que se está jugando, como decía el otro día, es algo más grande, que es la capacidad que tiene el Estado democrático de ordenar, ¿sí?, el precio de una divisa, que en este caso, una divisa extranjera como el dólar. Y esto tiene que ver con cuestiones macroeconómicas, tiene que ver también con lo que decíamos el otro día, están faltando la liquidación de las exportaciones y hay vencimientos por casi 4.000 millones de dólares que el Estado argentino tiene que pagar. También decíamos el otro día que esa deuda, lo que hay que pagar, no es algo que haya sido contraído, ¿sí?, durante este gobierno en particular, digo, son parte de las negociaciones que llevaron a la renegociación total de lo que la Argentina debía en el momento de la crisis. Y bueno, ahora hay que afrontarlo. Y hay que afrontarlo teniendo mucha conciencia de que una economía, para que sea una economía fuerte, para que sea una economía que sea la economía de todos, necesita articuladores. Y eso es el que articula, es el Estado. Me parece que estamos en una situación de transición. Yo no sé lo que va a pasar, me da la impresión de que los que han comprado dólares a precios excesivos, este dólar paralelo, blue, como quiera llamarse, se van a llevar una sorpresa. En breve creo que se van a llevar una sorpresa. Ahora, también es cierto que nos hace un debate mucho más profundo y también lo comentábamos, que era la cuestión cultural, fetichista, alrededor del dólar. Hoy estaba leyendo en el Cronista Comercial por ejemplo, que ya empieza a haber transacciones inmobiliarias absolutamente en pesos. ¿Sí? Yo no sé cuánto tiempo va a llevar eso. Pero la verdad, y creo que como muchos de los que están escuchando, me gustaría algún día que la economía, dentro de las fronteras argentinas, se debata, se discuta y se aplique en pesos. Y no haya falta, que no haga falta recurrir a una moneda extranjera a la que le asignamos un valor que puede tenerlo o no. Decíamos también que acá el problema con la devaluación que proponen algunos de los grupos es que automáticamente eso se va a ver reflejado en los precios del supermercado. Si ustedes se fijan en los diarios, sobre todo en los diarios hegemónicos, este debate no está. No existe esta mirada sobre el dólar. Existe algo así como una especie de divisa extranjera que un gobierno xenófobo ha decidido perseguir, encarcelar y hacerla inaccesible para un montón de argentinos. ¿No? Digo, cuando uno ve el dramatismo de los títulos, el enfoque sobre la temática, se da cuenta de que evidentemente hay una intencionalidad. Y la intención es agitar. ¿Agitar qué? Una corrida. La verdad es que creo que después de mucho tiempo hay espaldas para soportar eso. Pero insisto, cuando uno quiere fijarse cuándo se está hablando de una operación de prensa y cuándo no, y cuáles son los intereses que defienden estos grupos, veamos qué espacio le dan en sus medios al tema del aumento de los productos de la canasta familiar. Y se van a dar cuenta que no pasa nada. Están preocupados por situaciones, en algunos casos ciertas, que involucran a minorías, si se quiere, cuando uno ve la perspectiva de lo que es la sociedad argentina, no podemos decir que automáticamente todo el mundo quiere ir a comprar dólares. No, hay una minoría, es una minoría intensa, es una minoría que crea opinión, es una minoría en algunos casos muy poderosa y en otros casos no, simple gente común que quiere atesorar, o sea, que quiere ahorrar, que tiene un canutito, no, digámoslo así, un canutito. Por el otro lado, lo que no aparece en el discurso público es lo que está desaparecido de ese discurso público. Entonces no aparece la economía real de todos los días. Y decíamos, ¿qué sucede si la Argentina devalúa, por ejemplo, como Brasil, que devalúa un 30%? Y automáticamente los precios van a ir un 30% arriba. No me pregunten por qué. Porque seguramente si usted trae alguno de estos chantas economistas que generalmente defienden los intereses de las empresas, dicen que son consultores económicos, pero en realidad son voceros, propagandistas, generan climas, inestabilidades, etcétera, lo que van a decir es que esto es el acabose. Y acá hay una cosa terrible. Y que en realidad el dólar tiene un precio, no sé, como si fuera una deidad, ¿no? Como si hubiera algo más allá, que se llama mercado, que define cuál es el precio o no del dólar. Cuando también es cierto que el precio del dólar, si no se lo regula políticamente, puede ser cualquier cosa. Entonces, si vamos a dejar que, por poner un ejemplo, Aldo Abrandi, ¿a cuánto tiene que valer el dólar? Y vamos a estar en problemas. ¿Sí? Si vamos a dejar que el que diga qué precio tiene que tener el dólar es la embajada americana, y vamos a estar en problemas. Si vamos a dejar que los ojeros pongan el precio del dólar, y vamos a estar en problemas. ¿Por qué? No porque sean puntualmente, ¿sí?, malas personas. No se trata del bien y del mal en estas cuestiones. Se trata de intereses. ¿Y quién vela por los intereses del conjunto? ¿Quién vela por los precios de todos? ¿Quién vela porque la actividad económica, en un año difícil, en un contexto internacional difícil, siga siendo una rueda que posibilite incluir cada vez más gente en el mercado, en el consumo, en derechos, en, ¿cómo decirlo?, en la sociedad? Ese es el debate que no aparece en los medios. Por eso es tan peligroso el monopolio. Por eso es tan peligrosa la concentración de los grupos empresarios mediáticos, porque lo que hacen es instalan un discurso único, donde no hay grietas, donde está todo resuelto por la vía de que el gobierno hace todo mal y que si hubiese otros en el lugar de este gobierno, harían las cosas muy bien. Hagan el ejercicio. Revisen desde octubre para acá cada uno de esos diarios y se van a dar cuenta que hay un discurso único, hegemónico, y que las cosas de todos los días poco les importan. A veces, cada tanto, alguna cuestión, alguna cobertura. Y la mayoría de las veces, la verdad, por iniciativa de sus propios periodistas. Por iniciativa de sus propios periodistas que dicen, esto también tiene que ser parte del discurso social, esto tiene que colar en el discurso público. Y a veces se genera una grieta. Y trabajan en la grieta. Conozco a muchos periodistas que lo hacen. Pero es cierto, nos está faltando del otro lado, y cuando digo del otro lado, los que pensamos en términos de pluralismo, de multiplicidad de voces, nos está faltando esa potencia de decir las cosas que sucederían o pasarían si sucediera aquello que Clarín La Nación propone, como salvataje, como opción final, o como opción de hierro. Nos está faltando un poco de, ¿cómo decirlo?, de músculo. Porque a veces no se trata solamente de tener buenas intenciones. También lo que hay que tener es la capacidad para intervenir en ese discurso público con lo que nosotros entendemos que es la verdad. Nuestra verdad, relativa, si se quiere, pero es una verdad que tiene que estar en el discurso público. Y digámoslo una vez más, cuando hablamos del dólar, hablamos de precios. Cuando hablamos de precios, hablamos de canasta familiar. Y cuando hablamos de canasta familiar, estamos hablando de salarios. Salarios. Alguien se tiene que ocupar de esas cosas. Gracias, Radio Pública. Pensando juntos, mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Siete y 15, y si te parece, vamos a los temas internacionales, Telma. Vamos a Siria. El viernes 25 de mayo hubo un ataque brutal en el barrio Taldo, en la provincia de Homs. El lugar se llama Ula, y dejó al menos, por lo menos ahora se habla de 108 muertos civiles, probablemente aparezca alguno más, 32 chicos, 300 heridos, y mucha confusión, muchísima confusión informativa, una gran manipulación. En principio, toda la información que se vio en los diarios argentinos y en la mayoría de los diarios occidentales, parte de un observatorio sirio de derechos humanos, que es un centro de información con sede en Londres, no con sede en Damasco, ni en ningún lugar de Siria, que este Observatorio Sirio de Derechos Humanos recibe financiación de agencias de inteligencia occidentales, eso está aprobado, por lo tanto es una información que no es segura ni chequeada. La prensa occidental, como comentaba, informó esto y lo instaló casi como una verdad, con lo cual prácticamente ayer y hoy se está pidiendo una intervención de Naciones Unidas en Siria. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las señales que aparecieron posteriormente, sobre todo lo presentó el representante adjunto de Rusia en Naciones Unidas, presentó pruebas de que la mayoría de la gente esta que apareció muerta estaba o degollada o tenía tiros a corta distancia, con lo cual era imposible que fuera un bombardeo del ejército de Siria, como se decía. O sea, no pudo haber sido una represión a distancia, como sugería este observatorio que comenté antes, sino que parece como una matanza hecha prácticamente cuerpo a cuerpo, y se sospecha que son grupos justamente opositores terroristas, muchos de ellos vinculados con Al-Qaeda, pero que la misma prensa occidental admitió, medios británicos, medios alemanes, medios españoles, incluso medios norteamericanos, bueno, desde ya los rusos, que son los que más información sacan sobre esto, admitió que estas oleadas de mercenarios o estos grupos opositores terroristas están bancados desde Occidente. Entonces hay una enorme confusión, que no se sabe si fue el ejército sirio, si el ejército que pertenece al gobierno de Bashar al-Assad, si son los grupos terroristas que hay infiltrados dentro de Siria. Lo que sucede, para hacerla simple, una cuestión que es bastante compleja, es que Siria se convirtió en un escenario, como antes había en la época de la Guerra Fría, había países que se convertían en escenarios de pugnas geoestratégicas, antes eran entre los rusos y los norteamericanos. Bueno, ahora lo que está pasando con Siria es algo similar, no tan claramente como en la época de la Guerra Fría, pero sí hay algunos analistas que están empezando a pensar que quiere ser algo como lo que pasó en Libia, es decir, armar una situación de guerra civil, tal vez ficticia o armada, hay muchísimo tráfico de armas de Occidente, para después ocupar este país. De hecho, lo que ha sucedido en las últimas horas es que se le está pidiendo, estos grupos opositores están pidiendo que Naciones Unidas ejerza en lo que se llama el derecho a proteger, que es lo que sucedió en Libia, ¿no? Es decir, como ese país, esos civiles, tienen que ser protegidos, entre comillas, ahí vendría la OTAN, etcétera, etcétera. El Consejo de Seguridad se reunió y condenó a Siria, pero como comentaba antes, tanto China como Rusia son los dos países que ponen una voz diferente. Lo que ha sucedido ahora es que llegó Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas. Él va a ser el enviado de la ONU para verificar qué está pasando. Tiene 10 días para recorrer el país y tratar de entender. Y lo que muchos analistas opinan es que justamente no es casual que este tremenda matanza haya sucedido a 24 horas de la llegada de este hombre, como provocando una situación de disgusto ante la ONU. Esto, creo yo, para terminar, que es un escenario que tiene que ver con todo esto que se llama en la prensa la primavera árabe. A medida que fueron apareciendo estas rebeliones en el norte de África, estos sucesos también en Oriente Medio de cambio de gobierno, algunos cambios aparentes, como el caso de Egipto, que parece que mucho no va a cambiar, sucedió esta situación de Siria, porque Siria es un país que es bisagra, que es clave entre justamente Occidente y Oriente, y de hecho mantener la ocupación y mantener el control de Siria es fundamental para, en este caso, los países occidentales. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 7 de la tarde, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. ¡Ganamos! Una vez más, y el aplauso es nacional. Premios Martín Fierro 2012. Se lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio, Los Caminos de Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell, mejor programa cultural. Muchas gracias por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública y también a mi maravillosa familia. El Martín Fierro es para Omar Serazuolo, Nacional. Omar Serazuolo, mejor labor locución masculina. Gracias a la querida Radio Nacional, a la que pertenezco con orgullo desde hace mucho tiempo. Seguimos creciendo día a día. La radio pública, la radio más ganadora del país, porque te tiene a vos. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y en el Día de Acción por la Salud de las Mujeres se conoció un estudio que verdaderamente preocupa y habla de las personas que en este momento, las mujeres que en este momento están viviendo con VIH-SIDA, y habla de cómo se han contagiado. Lo que revela este estudio, que fue realizado por muchas organizaciones, entre ellas el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Programa de Procreación Responsable y Salud Reproductiva, es que la mayoría de estas mujeres, un porcentaje muy muy alto, cerca del 90%, se contagiaron de sus parejas varones. Estamos en línea con Marcela Alsina, coordinadora de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH-SIDA, que además participó en la realización de este estudio, para conocer algunos detalles más sobre esta realidad que decíamos preocupa, seguramente además por el desconocimiento que estas mujeres tenían del SIDA que tenían las personas con las que estaban teniendo una relación, sobre todo estable. ¿Es así, Marcela? ¿Cómo te va? Agustina Díaz te saluda. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que preocupa justamente porque me imaginaba que la situación de la mayoría de estas mujeres es el desconocimiento de que aquellas personas con las que estaban teniendo un vínculo sin protección eran personas que eran seropositivas, ¿no? Sí, mira, este estudio nació a partir de que nosotras, estando dentro de los hospitales y de los centros de salud, veíamos que cuando estábamos haciendo las consejerías, una cantidad de diagnósticos que se estaban entregando positivos tenía que ver con las mujeres. Y cuando nos arrimamos a hacer unas consejerías, a hablar con estas mujeres, también resultaban que no tenían que ver con ningún grupo de riesgo, como ya sabíamos que esto, que el VIH ya no está en ningún grupo de riesgo, que está entre nosotros. Sí. Y profundizando, hablábamos con la gente del Ministerio de Salud y la verdad es que lo que no existía era la evidencia de demostrar qué era lo que estaba pasando, por dónde pasaba el virus hoy en las mujeres. Entonces, junto con la Red Argentina de Mujeres Viviendo con VIH, y bueno, UNFPA, ONUCIDA, OPS, el Ministerio de Salud Sexual y Reproductiva, el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto pudimos llevar adelante este estudio, que es un estudio nacional. Es una muestra, no es representativa, pero sí es una muestra que dice algo, y lo hicimos en todo el país, aunque se concentró la mayor cantidad en los lugares donde había más incidencia de VIH, como la provincia de Buenos Aires. Claro, y este estudio sí les dio una respuesta de qué era lo que estaba pasando, con cómo era que se contagiaban las mujeres y por qué había cada vez más mujeres contagiadas. Y este estudio revela lo que nosotros veíamos, que las mujeres hoy por hoy, cuando recibían su diagnóstico, primeramente que lo recibían en tres o cuatro etapas que nosotros identificábamos. Una era el embarazo, otra porque el marido se enfermaba o fallecía, porque ellas se enfermaban, ¿no? En estados así que no sabían por dónde estaban tan enfermas, y bueno, aparecía hacerse un diagnóstico del VIH y aparecía un resultado, ¿no? Y con esas tres puntas es donde aparece el VIH, no en una cuestión de prevención, de hacerte un análisis y ver qué está pasando con vos. Y cuando hablábamos y profundizábamos, siempre te decían, yo tengo una relación estable, no me cuido porque tengo a mi marido de muchos años, o mi pareja, o mi novio. Y les producía una sensación de desconcierto tan grande, porque decía, ¿cómo el VIH entró en mi vida? Si yo nunca tuve que ver con nada. Hacían mucho énfasis en, he sido una mujer fiel, he estado toda la vida con mi pareja. Entonces, quebrar con esto y hablar, bueno, hoy el VIH sí está en tu vida, cómo reanudar todo esto, sobre todo en las mujeres, que no solamente tener un resultado positivo afecta a tu cuestión más física, emocional, sino al contexto de que la mujer empieza a pensar en sus hijos, en el estigma, la discriminación, qué va a pasar, si se va a morir, si se enteran en el colegio, que los vecinos, entonces se crean un montón de otras cosas, que no solamente llevar la enfermedad o en este caso la infección del VIH, sino otra cuestión, unas cargas sociales que vienen no acompañadas por el VIH, a pesar que hace 30 años que está la epidemia en el país, en el mundo, perdón, sigue siendo muy fuerte el tema del estigma y la discriminación. Marcela, tengo una pregunta, y no sé si el estudio alcanza esta pregunta que te voy a hacer, en todo caso si no me decís que no y listo, pero la mayoría de los casos que ustedes revelaron, los hombres que contagiaron a esas mujeres, sus parejas, ¿sabían que tenían SIDA o tampoco? No, hay muchos que no lo sabían. Mira, para que tengas un dato, el 60% de la población que vive con VIH no lo sabe. Claro. Entonces, hay muchos casos en los que se enfermaron y se enteraron todo el núcleo familiar que vivía con VIH. Solamente porque apareció una enfermedad. No te olvides que el VIH puede estar muchos años en nuestro cuerpo y no mostrar ninguna enfermedad, ningún indicio de que vos tenés el virus. Claro. Uno puede vivir, digamos, sin estar enfermo durante muchos años, pues siendo portador de este virus y nada más. Y yo hace 22 años que vivo con VIH y jamás me enfermé, nunca tuve nada. Claro, es un buen ejemplo, Acá tenés un ejemplo real clarísimo, de lo que le puede pasar. Exactamente. Y esto lo que me hace reflexionar, Marcela, en realidad es la importancia de empezar a hablar de estas cuestiones, ¿no? Digamos que en una pareja, más allá de la cuestión de infidelidad o no, que pasa a ser una pavada en comparación con la posibilidad de contagiarse un virus como es el de VIH, hay que poder empezar a poner en palabras estas cuestiones, incluso al interior de un vínculo matrimonial, ¿no? Sí. Habían además otros temas que nosotros veíamos cuando profundizábamos la relación que tenían estas mujeres. Por ejemplo, había un alto porcentaje, casi la mitad, el 40 y pico%, que estaban atravesadas, por ejemplo, por la violencia en su vínculo familiar, en su vínculo de la relación. Y ellas, a pesar de haber recibido un diagnóstico positivo, te decían, para mí sería imposible cuidarme, porque casi mis relaciones sexuales las llevo adelante con una cuestión de cumplimiento y no de goce, ¿no? Entonces había cosas que atravesaban, más allá de la relación sexual aparecía la violencia, el uso de drogas, de alcohol, de la pareja. Entonces decían, a mí me resulta imposible incluir el preservativo. Y otras, que su pareja no tenía nada, o sea, no tenía que ver con ningún, digamos, no había actos de violencia, ni había ni drogas ni alcohol, pero que decían que no se animaban a hablar de esto con la pareja, no lo podían incluir a pesar de tener el diagnóstico y demás. Entonces vos seguís viendo lo difícil que es introducir el cuidado dentro de la sociedad, de nosotras mismas, cuánto de nosotros nos cuidamos, cuánto nos hicimos un diagnóstico antes de tener una relación para después estar tranquilo, y si no te querés cuidar, tenés un diagnóstico, bueno, no, o sea, te haces el testeo y te da negativo, podés no cuidarte, pero ¿cuántos lo hacen? Claro. Y vemos que la realidad es que el 1 de diciembre se habla mucho del VIH como el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, pero el VIH está todos los días con nosotros. Mm. Y si no se profundizan las campañas, si no se concientiza, si la gente realmente no toma conciencia que porque haya medicamentos retrovirales, eso no quiere decir nada. Claro. Marcela, lo último que te pregunto es esto. ¿Cuántos contagiados se calcula que hay en la Argentina? Mira, yo no tengo el número porque solamente tenemos el número de las personas que están bajo tratamiento. Sí, por eso decía. Lo que sí, el dato más alarmante quizás no tenga que ver con el número de los que ya tenemos tratamiento, porque es como la población cautiva, que ya tenemos nuestro diagnóstico, estamos bajo tratamiento y estamos bien, sino el dato más alarmante justamente es este, que el 60% de la población que vive con VIH no lo sabe. Marcela, hay que poner el ojo. Sin duda, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública y sobre todo que hayan hecho este estudio que pone blanco sobre negro sobre la situación de muchas mujeres. Les agradezco muchísimo que hayan tomado esta nota. Para nosotros es muy importante que la prensa nos acompañe también en estas demandas que hacemos. Sin duda. Les deseo que pasen una linda tarde. Muchas gracias. Igualmente, Marcela Alsina, coordinadora de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH-SIDA. El 90% de las mujeres se han contagiado de varones el SIDA en este estudio. Esto es lo que reveló. Y el 73% de ese 90% fue a partir de una pareja estable de la persona con la que en este momento están viviendo. Tal vez el dato más revelador es el que daba a ella en este último caso, ¿no? Que el 60% de las personas que viven con SIDA en el país no lo saben. Con lo cual, esto significa que lo que tenemos que hacer todos es ir a hacer un análisis para saber si tenemos VIH-SIDA. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 9 décimas, humedad 87%. Fue prorrogado el plazo para liquidar divisas por ventas al exterior. El Poder Ejecutivo extendió de 15 a 30 días corridos el plazo mínimo para que los exportadores que hayan vendido el año pasado más de 2 millones de dólares ingresen al sistema financiero las divisas que obtuvieron por las ventas realizadas en el exterior, pero precisó que el plazo comenzará a regir desde la fecha de embarque de la mercadería. Además, se autorizó a la Administración Federal de Ingresos Públicos a notificar por medios electrónicos sobre los plazos de liquidación de divisas por ventas al exterior a los exportadores que el año pasado tuvieron operaciones inferiores a los 2 millones de dólares. Ambas decisiones vinculadas con el comercio exterior fueron adoptadas a través de las resoluciones 231/2012 y 230/2012, respectivamente, que con la firma del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, fueron publicadas en la jornada en el Boletín Oficial. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. Legisladores y comuneros reclaman créditos para las familias afectadas por un incendio en La Boca. Los diputados Juan Cabandí y Francisco Tito Neyna, del Frente para la Victoria, presentaron un proyecto de declaración para que el gobierno porteño asista a los damnificados. Los legisladores elevaron la iniciativa argumentando que el siniestro empujó a las familias a la calle y se trata de una situación de emergencia. En ese contexto, Neyna y Cabandí recordaron que el año pasado solo se ejecutó el 75% del presupuesto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 19 grados 9 décimas, humedad 87%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma siesta. Hoy es el cumpleaños de quien canta, fue Jorge Yuri, más conocido como Leonardo Fabio. Uno de esos tipos que reflejan un poco la historia, uno de esos tipos que han sabido desplegar su talento no solamente en un arte, sino en varios, ya sea como cantante, ya sea como director de cine o como actor, y sobre todo como militante también, que lo ha sido, y mucho, Leonardo Fabio. Un hombre nacido en Mendoza, un hombre que ha hecho muchas películas sobre cuentos de su hermano, un tipo que le robaba horas al sueño cuando era asistente de Torre Nilsson y le robaba material virgen para hacer la que quizás para mí sea una de las grandes películas del cine nacional. Y acá después discutimos cuál es la mejor película de Fabio, pero Crónica de un niño solo, que es casi su biografía de cómo fue su niñez, es una de las grandes películas de la historia de la Argentina y del mundo, me animaría a decir. Hoy cumpleaños este tipo que en su condición de militante clavó 6 horas de película de Perón, Sinfonía de un Sentimiento, capaz de reversionar su romance El Aniceto y la Francisca, haber llevado 2 millones de espectadores con alguna de sus películas antes de tener que partir al exilio de la última dictadura cívico-militar. Leonardo Fabio, cuando el cine no lo dio de comer, se fue a cantar y le fue igual de bien. Y sigue siendo un tipo de esos que está bueno escuchar cuando habla, porque tiene varias cosas para decir. Cumple años hoy, tiene proyectos, y los proyectos son los que nos mantienen vivos, así lo dice él. Y cuando uno le pide un consejo, Leonardo Fabio dice, cené liviano. Consejos que todos podemos cumplir. Le deseamos un muy feliz cumpleaños a este tipo, a este grande del cine nacional, a Leonardo Fabio. Con un solo tirador. Bolita linda, ojito cristalino, te juro no te entrego aunque gane el matón. 2 dientes leche me costaste, bolita, la soba de la vieja, pero te tengo yo. Hey. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 7:36, vuela el tiempo. Telma, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Voy a hablarles del Vaticano. Capaz que me puede ayudar un poquito Jorge Mancini. Sí, porque bueno, quería hablar, hay 2 temas con el Vaticano. Uno es el Instituto de Obras Religiosas, que es conocido como el Banco Vaticano, que siempre ha tenido una nube de sospecha, de secretos en operaciones bancarias, y en chiste se dice que es un paraíso, pero un paraíso fiscal, en realidad, ¿no? Bueno, este es una... Santo una, paraíso, vamos. Claro. Es una organización que se fundó después de... un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, fue fundada por Pío XII para administrar las cuentas de las órdenes religiosas y los miembros del clero. Todos deben acordarse aquella famosa, que fue también retratada en la película del Padrino, aquel famoso el Banco Ambrosiano, vinculado justamente con quien dirigía en aquel momento el Banco del Vaticano, que apareció uno de ellos, Roberto Calvi, vinculado con el Banco Ambrosiano, apareció ahorcado en un puente de Londres, y aparece también la película El Padrino, todos deben recordar aquello. Bueno, les comento que hace poquito, hará 3 o 4 años, salió un libro que se llama Vaticano Sociedad Anónima, acá fue publicado por Planeta, el autor es Gianluigi Nuzzi, que reveló varias de las cosas justamente de este banco, ¿no? Porque él heredó de alguna manera los documentos reunidos por Monseñor Renato Dardossi, que había dicho que cuando él muriera todos sus documentos se hicieran públicos. Y lo que se hizo público, o lo que hizo público Gianluigi Nuzzi, fue justamente todas las vinculaciones de este Banco del Vaticano, que reciclaba dinero negro, que creaba fundaciones fantasmas para desviar dinero, algunos de ese dinero fue para Julian Dotti de la Democracia Cristiana, tenía vínculos con la mafia, es decir, una serie de datos que terminaron en un tribunal. El último caso fue en el año 2010, donde se decretó un embargo a este banco que tenía que pagar 23 millones de euros porque hubo transferencias bancarias inexplicables de 20 millones de euros para un JP Morgan Frankfurt y también para bancas italianas, la banca Fucino. todo esto terminó con que hace poquitos días, el jueves, tuvo que renunciar el director de este Instituto de Obras Religiosas, que es Gotti Tedeschi, tiene el mismo apellido que la Carla Bruni, Ettore Gotti Tedeschi, que además es el director o el presidente del Banco Santander, la filial italiana. O sea que acá esto es una maroma. Pero, un tsunami. Pero combinado con esto, al día siguiente, ¿qué aparece? Aparece que un mayordomo, el mayordomo del Papa, venía robando, o sea, sacando documentos y los filtraba a la prensa. ¿A quién? Justamente a Gianluigi Nuzio, que acaba de publicar su segundo libro, que es Su Santidad, Las Cartas Secretas de Benedicto XVI. Uh-huh. Este libro se presentó el 19 de mayo y en parte tiene que ver con el desencadenamiento de todo esto que estamos hablando. En esas cartas aparece, bueno, todo lo que aparece vinculado con Berlusconi, los enfrentamientos con Merkel, el caso del pedófilo mexicano que fue fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, la pugna por los manejos de las finanzas. Para terminar, no se sabe exactamente qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el caso del mayordomo. Muchos opinan que el mayordomo es un chivo expiatorio, que le sembraron, es decir, que cuando la gendarmería va y le secuestra o le allana a su casa, le sembraron toda esa documentación. No se sabe si él realmente es, digamos, víctima de una historia de celos y poder, pero lo que se supone es que hay en las altas alturas de la Santa Sede una guerra feroz por la sucesión de Ratzinger, sea que muera, sea que renuncie. Por eso es tan difícil verdaderamente descular qué está pasando. Yo creo que gran parte de lo que nosotros estamos consumiendo en la prensa estos días tiene que ver con lo que nos deja ver el Vaticano y no con lo que pasa en realidad. Lo que es bueno es que está saliendo al aire, algo que el Vaticano siempre mantuvo en secreto, y que deja al desnudo lo terrenal y ambiciosos que pueden ser a veces los hombres de la Iglesia. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. ...7:41, una cortita, Javier. Muy bien, están empatando en 28 de juego del segundo tiempo Estudiantes de La Plata y Arsenal 1-1. Si se mantiene este empate, la verdad que le dejan bastante allanado el camino a Boca en el campeonato, porque ya incluso en la próxima jornada, que se va a jugar dentro de dos semanas, ahora viene el interregno de las eliminatorias mundialistas, cuando Boca enfrente a Banfield puede llegar a ser campeón. Si se dan los resultados, a tres fechas del final Boca puede ser campeón. Este Boca que va por todo, el miércoles juega la Copa Argentina, los cuartos de final, va a enfrentar en San Juan a las 19:45 a Central. El fin de semana ya se estarían jugando las semifinales, el domingo River Racing, y la otra semifinal, el ganador de Boca Central con Deportivo Merlo. Estos dos partidos se van a jugar en las semifinales de la Copa Argentina el próximo día domingo. Pero decíamos que se viene el interregno de las eliminatorias mundialistas. Argentina juega el sábado 19:30 en el Monumental frente a Ecuador, con todos los cracks llegados de Europa. Falta que se sume Messi, que lo va a hacer en el día de mañana. Está en estos momentos en Rosario y mañana ya se está entrenando con el plantel argentino. Les recuerdo que esta es la quinta fecha de la eliminatoria hacia el Mundial Brasil 2014, que el martes se va a estar jugando la sexta fecha, pero que allí Argentina tiene fecha libre, por lo cual va a aprovechar para viajar a los Estados Unidos y enfrentar el sábado próximo a Brasil en partido amistoso a disputarse en Nueva York. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La Radio Pública. 7 de la tarde. 42 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llama la Junta Coordinadora. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy más que nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Siete y 44 y ha llegado a nuestra mesa de trabajo el profe Jorge Mancinelli, después de varios días que anduvo por acá, hombre, así que bienvenido también. Bueno, muchas gracias, realmente... Teníamos contactos telefónicos. ¿Sí? Exactamente, contactos de tercer tipo, tipo de té. Bueno, vamos a hablar hoy de el tema Chicone, ¿sí? Hemos estado siguiendo las publicaciones de Clarín y La Nación sobre esta cuestión. Y realmente asombra la capacidad inagotable de falsificar los hechos y a partir de falsificar o falsear hechos, construir un relato, ¿sí? El relato de estos medios que concluye siempre las conclusiones, ¿sí? El antecedente es falso, el consecuente también es falso. Concretamente, de lo que vamos a hablar es de la afirmación que se... contiene en una nota publicada ayer, ¿sí? Acerca de que Chicone no puede imprimir billetes porque tiene problemas. Y Chicone no va a imprimir nunca billetes. Chicone, o la Compañía de Valores Sudamericana, firmó un contrato con Casa de Moneda, que es la única empresa en la Argentina que puede imprimir billetes, ¿sí? Por delegación y solicitud del Banco Central. Entonces, firmó un contrato de alquiler de algunas máquinas que las opera en parte el personal de Chicone y el resto es todo personal de la Casa de la Moneda, o la Sociedad de Estado Casa de la Moneda. ¿Sí? Esto incluye hasta la seguridad del lugar y del predio. La seguridad en el transporte de los materiales. Por ejemplo, dice la nota de Clarín de ayer que transportaron papel en una cangú, papel para imprimir. Entonces, la respuesta que encontramos en los funcionarios de Casa de la Moneda es que esto es absurdo. Todo lo que se transporta en camiones de seguridad con un gran, pero con un enorme control de seguridad. Y lo que se contrató entonces es esto, es máquinas para imprimir fondos que son operadas en parte, la máquina directamente, por personal de la ex Chicone y el resto, todo el resto del proceso es hecho por personal de Casa de la Moneda. Que lo que se ha realizado hasta ahora han sido pruebas de impresión, porque ayer salió que habían salido mal los billetes. Y dicen, no es cierto, lo que se están haciendo es pruebas de impresión, no se imprimieron billetes, y ni siquiera ni total ni parcialmente. Las impresiones solo han sido de procesos parciales que no se integraron jamás, es decir, nunca de ahí salía un billete, ni podía salir un billete. Con planchas de fondos, escuchemos con qué se hicieron las pruebas, planchas de fondos de la versión antigua de pasaportes, no de billetes. Ajá. Se utilizaron planchas de la versión antigua de pasaporte y con eso se probaron estas impresoras offset para ver cómo estaban imprimiendo, no billetes, billetes de moneda. Y también se emplearon planchas de fondo, anverso y reverso de patacones. Ahora digo, ¿hasta dónde se puede mistificar, falsear, falsificar la realidad? Y yo ayer hago una de mis primeras salidas en todo esto, hago una salida, paso por un café de un supermercado muy grande y había gente que estaba, porque estaba Clarín en más de una mesa, y estaban comentando esto, y el título, imprime en color marrón, no imprimen los billetes, y el comentario era ese, y es absolutamente falso. La impresión de billetes en la Argentina es exclusiva de Casa de la Moneda. Y la capacidad de producción que le falta en cuanto a impresión de fondos, ¿sí?, la contrata alquilando no el proceso, sino las máquinas que la hacen, con personal y operativo de seguridad y material y tinta y papel y filigranas y todo lo demás que integra un billete de moneda de Casa de la Moneda. Entonces, concluimos. Uno en determinadas cuestiones tiene que volver a leer o dos veces, o tiene que leer lo que dice Clarín de la Nación y buscar otras fuentes y comparar la información. Lamentablemente estamos en una época en que con leer Clarín o La Nación no es obtener información para manejarse en la realidad, sino es medir el grado de confrontación que están llevando adelante estos medios con el gobierno. Porque este es el tema. Se han convertido en los medios de expresión de una corporación que se ha confrontado contra un gobierno y está decidido, parece, a cualquier cosa. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Siete y 50, ahora que no eran los billetes, que eran los billetes. Tenemos que conseguir una máquina de esa. una que los haga igualitos, igualitos. Tal cual, tal cual. Bueno, hablando de billetes, de billetes, porque sí hay información oficial hoy sobre la nueva modalidad para los que tengan que viajar y conseguir divisa extranjera y todo eso, sería bueno, ¿no?, que comentáramos cuáles son los requisitos para que ellos tengan que hacer un viaje, para que ellos tengan que ir de vacaciones. Esto que hablábamos hace un ratito, que ya hay una flexibilización de lo que era la medida de la semana pasada. A ver. Exactamente, y a partir de hoy se ponen en vigencia estos requisitos de esta resolución 3.333 de la AFIP para justamente aquellas personas que vayan a comprar un paquete turístico para viajar a algún lugar del mundo. Una cosa importante a tener en cuenta es que en realidad lo que se está buscando desde la AFIP con esta resolución no es controlar a los viajeros, sino controlar sí las acciones de compra de moneda extranjera que hacen las agencias de turismo, los grandes operadores de turismo que no tienen límites para comprar dólares por el tipo de actividad que realizan. Y una de las acciones que se detectó que estas agencias o estos operadores de turismo hacían era adquirir dólares y luego venderlos en el mercado ilegal, con lo cual se enriquecían. Entonces, la manera que encontró la AFIP de controlar esta situación es que cada una de las personas que vaya a comprar un paquete turístico tenga que dar información. Por un lado, de dónde saca el dinero para hacer esa compra, y por otro lado, a qué operador turístico se la compra y con qué fin. Con lo cual, a cada agencia de turismo le van a tener que, frente a la AFIP, coincidir los datos de la cantidad de paquetes que vendió, los dólares que recibió y los dólares que en todo caso está operando en el mercado formal. Bueno, las cosas que una persona que quiera viajar va a tener que decirle a la AFIP es presentar su quit o su quill, dependiendo de aquella cosa que tenga, si es autónomo el quit, si trabaja en relación de dependencia el quill, y después son datos simples como apellido y nombre, fecha de nacimiento, actividad laboral o profesión, país de destino y las escalas, motivo del viaje, que usted puede poner turismo simplemente, por supuesto, ¿no?, fecha de salida, fecha de regreso, clave única de identificación tributaria del operador turístico. Esto es importante, le va a tener que preguntar a su agencia, decime tu quit, aquel para el que vos me das la factura, por ejemplo, para que, bueno, justamente la AFIP pueda en todo caso controlarlo. El medio de transporte en el que va a viajar, la cantidad en pesos a adquirir de divisas, usted tiene que hacer el cálculo con la cotización del día y decir, si usted quiere comprar $500, bueno, ¿cuánto es en pesos eso? Y así tiene que ponerlo en la página de la AFIP. Y lo que decíamos también, que lo que se va a hacer es, a partir de esto, la AFIP lo que hace es evaluar si esa persona está en condiciones, por las declaraciones que tiene justamente ante la AFIP, de adquirir esa cantidad de moneda extranjera. Yo les cuento un caso, por ejemplo, que me pasó a mí ante la compra de un paquete turístico. El operador lo que me proponía es que yo podía, si quería, pagarlo en pesos, pero que entonces la cotización era distinta. Era más alta que la legal. Sí. Lo cual no puede ser. Era ilegal. Lo cual, exactamente, era ilegal. Entonces, que la AFIP haga este pedido, en mi caso en particular, me ayuda a poder decir, bueno, no, más que la cotización oficial, usted no puede solicitarme porque eso es ilegal justamente, claro. Con lo cual deberán acomodarse a la situación. Por supuesto, para algunas otras personas esto es incómodo, esta resolución que saca la AFIP, porque tendrán que dar algo más de información. Es un trámite, no es tan simple aparentemente hacerlo en la página web porque hay que saber entrar, y uno, por ejemplo, para entrar a la página de AFIP tiene que tener su clave fiscal, conocerla, no todo el mundo la conoce. Entonces, en todo caso, tiene que hablar con un contador, si es que alguna vez le manejó algo, para saber cuál es su clave fiscal, y después sí, llenar un formulario que no pareciera tener mayor complejidad. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Siete y 54, ¿tenemos ganadores ya? Tenemos ganadores. Dale. Bueno, en realidad una. Es Pili Epuyén. Ah, es un libro, tenés razón. El libro. Ah, y las entradas. Pero para que Pili. Lo digo, La revolución de la píldora, sexualidad y política en los 60, de Karina Felitti. Después. Pili Epuyén es la ganadora, DNI 902, ahora le escribimos porque es por Facebook. Muy bien. Pili Epuyén tiene que venir a buscar el libro, Maipú 555. Bien, y tenemos staff también. Sí, y tenemos el ganador en las entradas de Richter. Staff y entradas, a ver, ¿quién es? Patricia de Palermo. Ahí está. Patricia de Palermo, 175. Patricia de Palermo. Llama ya. La producción está llamando. Para este grupo. Gracias, entonces. Sí. Yo la semana, porque falta, es en junio. Que se llama Richter. Richter. Richter. Richter, como la escala. Te vas a ir a escuchar a Richter. Te van a mover el que al piso. Digamos el staff, Cuni. Cómo no, en los audios Quique Benelli, Sara Laza, Silvana Avellaneda, Majo López en la producción, producción integral, Charlie Zubowski, puesta en el aire, Anita Maroto. Gran staff, gran staff. Ellos. Escúchenme, gran equipo. Una cosa, sí. Solidaridad con los 8 despedidos el fin de semana de Perfil. Sí. Gente que había quedado del diario Libre y que en una conciliación obligatoria no deberían haber sido despedidos, y sin embargo el sábado les llegaron telegramas de despido, gente que estará. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Segunda instancia, casi para terminar, la banda Aerosmith, el cantante Steven Tyler, el fin de semana pasado terminó el American Idol cantando esta canción. Es lo nuevo Aerosmith después de años. Yo le quiero aclarar, Aerosmith es una banda de rock. No me tome para la chacota. Bueno, escucha. Chico Legendario se llama. Chico Legendario, Van Halen. Sí, va, Legendary Child. yo porque no quiero hablarle todo en inglés. Lo nuevo de Aerosmith, lo presentaron, en realidad no lo presentaron en muchos lugares. Lo presentó en vivo al final de American Idol. Había un montón de gente del resto del mundo, acá se verá esta semana. Y después no había salido en formato físico, así que aprovechamos. Aerosmith, banda que, ¿cuánto hace? Vino 2 años y llenó un estadio. Mira vos, che. Bueno, sí. Tiene muchos seguidores. Se había caído antes de venir, se había caído en Río y se había roto la cara en un baño, Steven Tyler, el cantante. Uh-huh. Y por eso le quedó así después en American Idol. Ah, mira vos. Escúchame, Agustina Díaz. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo ahora? Bueno, no es oficial lo del impuesto a las ganancias, digamos, ¿no? Exactamente. El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado en el que dice que no tiene por el momento ninguna comunicación que hacer respecto a una modificación del impuesto a las ganancias. Recordemos que lo decíamos en el comienzo del programa. La Secretaría de Trabajo, Noemí Rial, había dicho en declaraciones a la prensa que se podía evaluar la modificación del impuesto a las ganancias una vez que termine el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que en general es a partir de finales de junio. Sí, el término de las paritarias, más que nada, lo están esperando, me parece. Exactamente.